Beno, kaixo arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOAT, autoskundeak eta gero zer. Pues bueno, gauz batzuk badako, guk beti bezala ez gotean landalan, eskubide sozialaren alde. Lehenengo, y pues bueno, como primero para comentar, pues duintasun martxak, berriro martxan. El GOAT, que participa de la coordinación de las duintasun martxa, pues bueno, seguimos empujando en esa dirección porque nos parece que es algo horizontal, muy participativo y con gentes de los distintos pueblos del estado. Para esto lo que os proponemos ahora, para esto el primero de junio, son una serie de charlas. Unas charlas en las cuales distintas organizaciones sindicales desde sus distintas procedencias llegan a Euskal Herria para tratar de explicar un poco, pues bueno, qué es la duintasun marcha, sino cuál está siendo el recorrido que están teniendo las duintasun marcha, las marchas de la dignidad, qué visión hay desde la propia Euskal Herria y hacia dónde miramos al futuro con la propuesta que se maneja en las marchas de la dignidad de una huelga general y de consumo, pues de cara al mes de octubre. Entonces, bueno, lo que queremos es un poco, pues, extender y debatir sobre eso. Y para eso, pues bueno, desde las duintasun marcha de Euskal Herria se han preparado 5 charlas en Donosti, en Iruña, en Vergara, en Santurtzi y en Bilbo. En concreto, la que nos toca, digamos, más cercana a nosotros, que es la que hemos pensado, como en Orereta ya hemos hecho y el GOAT ha hecho un trabajo y creemos que bueno, que esto, y tratando de extender, pues en vez de convocar la charla en Ore, hemos decidido desde el GOAT tratar de ampliar el círculo y llevarla a Donosti. En concreto va a ser en el 2 de junio en la Sala de Cultura Ernest Lluch, en el Estadio Danoeta, en Donosti. En principio será a las 7:30 de la tarde y ahí habrá un participante, José Manuel Elena del SAT de Andalucía, un miembro del GOAT, Vikila, y un compañero, Gumer Pardo, de la Intersindical Valenciana. Esa es un poco la que nos toca a nosotros y a la que os animamos desde aquí a participar y a que vayáis y bueno, tengáis datos de primera mano de qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y cómo vemos la continuación de la duintasun marcha y de las marchas de la dignidad desde Euskal Herria. Tenemos en las distintas charlas organizadas, pues vienen compañeros del SAT Andalucía, va a haber compañeros de SECA de Euskal Herria, de la CUT gallega, de la Intersindical Valenciana, de la CUT de Aragón, de la Intersindical Catalana y luego compañeros de CGT y CNT, que se van a distribuir, pues bueno, como he comentado, en los 5 lugares que hemos preparado las charlas, que son a lo largo de toda la semana, desde el 2 hasta el 6 de junio. Animaros a participar y a que recibáis información de primera mano y luego, por supuesto, pues que esto es abierto, horizontal, participativo y que un puesto, como dijo un madrileño, un puesto de combate siempre está garantizado. Más no, pero el puesto de combate sí. Así que animaros. Luego, continuando con las actividades del GOAT, pues bueno, ya hicimos una salida, una caleco quincha, una salida de calle denunciando el chip. Chip chip va a Torrelá, chip chip que vienen. El chip, el tratado de libre comercio e inversión que le llaman entre la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, desde el GOAT ya hemos denunciado el chip, pero queremos seguir haciéndolo porque nos parece muy importante que la gente pues vaya conociendo más de este tratado, de cómo se está negociando y de qué son las cosas en las cuales nos afectan directamente. En salud laboral, en economía alimentaria, en el campo ecológico, en las relaciones de los trabajadores con la empresa, en las relaciones de las instituciones con las multinacionales y todo ese trequemeneje que trae el CIP. Entonces, pues bueno, la salida que preparamos la vamos a hacer en el barrio de Beraun y será el jueves de la semana que viene, pero ya os daremos más información en la próxima crónica del GOAT. Luego, continuando, pues bueno, cosas que llegan y que están, pues, totalmente relacionados con lo que ya está siendo, digamos, el eje vertebrador del trabajo del GOT y del futuro, ¿no? Y de cómo cambiar esta sociedad, de que por qué apostamos. Pues bueno, dentro de este cambio, pues está la lucha contra el cambio climático. Y ahora, pues para diciembre se prepara una reunión de todos los magnatarios mundiales en París. Y al hilo de eso, pues ya se organiza una marcha en bicicleta que va a recorrer unos 5.000 kilómetros para terminar en París. La salida es desde Bayona y es este fin de semana, y sale de Bayona y pasa por desde el puente de Santiago y por nuestro pueblo a Donosti, y en Donosti se hace una marcha. Entonces, desde el GOT os hacemos un llamamiento a que el viernes 5 de junio, para estar en torno a las 5:30 de la tarde en la Alameda, para recibir a los marchistas que vengan en bici, para el que quiera se pueda sumar, ir desde Rente hasta Donosti y luego hacer el recorrido que hay previsto en Donosti, que es desde Sagüés hasta el Antiguo. Desde el GOT entendemos que esto es muy interesante de participar. Esto es a nivel europeo. Los 5.000 kilómetros se van a recorrer camino a París, pero va a pasar por muchos sitios, por eso sale lo de los 5.000 kilómetros, y entonces empieza pasando por Euskal Herria, con lo cual pues os animamos a participar. Y luego, esto es el día 5 de junio, y el día 6 de junio, dentro de este movimiento, pues hay convocada pues una jornada de mercadillos, charlas, juegos, talleres, pinchos locales y de temporada, comida agroecológica, bebidas locales, fabricaciones, digamos, de pequeña cantidad, cooperativistas, documentales, música, mesa redonda y presentación de alternativas. Pues bueno, una de ellas en el campo energético la tenemos ya todas muy claras cuál es, que es Goiener. Desde el GOT ya vamos dando cumplida información de lo que es Goiener. Os animamos, allí estarán presentes, así como otras alternativas, como pueden ser pues grupos de consumo, compra directa de productor a consumidor, el trabajo y lo que se hace, digamos, hacia la transformación social, energética y ecológica, porque entendemos que hay modelos para vivir de otra manera. Y sobre todo lo que entendemos es que dependen de ti y de nosotros, de todos nosotros. Y luego ya para terminar, pues que sigue relacionando lo mismo, que es pues el modelo de desarrollo, el modelo de movilidad, y son las movilizaciones que se convocan de cara a junio contra el tren de alta velocidad, contra el despilfarro sumo, las infraestructuras máximas, el desarrollo por el desarrollo, de ninguna parte a ningún sitio, con unas inversiones millonarias, mientras que para otra serie de gastos sociales se nos dice que no hay dinero. Entonces, pues bueno, para preparar esa campaña se nos presentan dos citas. Una de ellas es el 30 de mayo próximo, que es una mendimarcha en Atxondo. Un lugar, bueno, un pueblo emblemático donde la lucha contra el tren de alta velocidad ha sido muy palpable, y una zona pues es fenomenal para pasear y para disfrutar de la naturaleza y ver lo que nos van a destrozar con el tren de alta velocidad. Y la segunda cita es el 13 de junio, que es manifestación en Donosti, manifestación nacional a las 5:30 desde el Derdi Eder, de la cual ya pues os iremos dando también cumplida información un poquitín más adelante. Y luego, a modo de recordatorio, recordar que el pasado 14 de mayo hicimos en la sociedad Chincharri, desde el GOT, una comida solidaridad con los compañeros huelguistas de Telefónica, Movistar Telefónica, subcontrata de la subcontrata o autónomos. Gente que está llevando una dignísima lucha por mejorar sus condiciones de trabajo, pero en la cual se pueden ver reflejados otros miles de trabajadores que no tienen nada que ver con Telefónica, pero que sufren cosas similares a las que están sufriendo estos trabajadores, que es falta de derecho, ser el contratado del subcontratado del subcontratado, con lo cual hace que nadie tenga y te reconozca tus derechos, con lo cual hace que haya jornadas de 10, 12 horas de trabajo, 6 días a la semana, para poderse llegar a llevar a casa pues un sueldo de en torno a 800 o 1000 euros. Nos estamos yendo a las condiciones de trabajo de hace 100 años, pero no, estamos ahora, en el siglo XXI, y estamos casi con condiciones de semi-esclavitud. Con lo cual, pues bueno, desde el GOTE nos pareció muy importante estar con estos compañeros, darles todo nuestro ánimo y nuestro calor, y eso hicimos. Y para terminar, pues bueno, una recetita. Ahora que están en pleno auge los guisantes, pues una recetita, unas patatas. Siempre es un. Pero están riquísimos. Entonces, mi receta es de hoy es de patatas con guisantes y le añadiremos, si quiera, pues un poco de bacalao. Entonces, para unas 4 o 5 personas haremos medio kilo, 600 gramos de patatas y medio kilo por ahí de bacalao. Bacalao en trozos o desmigado mismo, suficiente. Y como un medio kilo de guisantes. Entonces, empezaremos ajo, aceite y perejil. Empezaremos poniendo en una cazuela un poquitito de aceite y dos o tres dientes de ajo picadito. Cuando el ajo se empiece a dorar, le echaremos media cucharada de harina, movemos un poco y añadimos las patatas cortadas en rodajas, peladas y cortadas en rodajas. Y le añadiremos pues como un cuarto de litro de agua, más o menos. Eso ponemos a cocer. Cuando las patatas se vayan cociendo, como el guisante requiere menos cocción, añadimos pues a mitad de cocción aproximadamente, pues cuando lleven unos 5 minutos ya las patatas, añadimos los guisantes, que dejaremos pues otros 7-8 minutos. Y los últimos 2 minutos de cocción añadiremos el bacalao. Dejar en total las patatas les va a costar unos 18-20 minutos. Ir haciendo un poco ahí la escala y os va a quedar un plato fenomenal de patáticas con guisantes y un poquito de bacalao. Animaos a que preparéis, onein. Bueno, adiós, goteros.